¿Befe? Yo diría que fue positiva en el sentido, en su primera parte, creo que fue importante lo que se ganó en términos de mayor eficiencia, de tener una empresa que esté a nivel de las primeras empresas del mundo. Creo que había otras alternativas sobre la venta a un solo, a una sola empresa como Repsol. Me parece que lamentablemente se hizo más por motivos presupuestarios, es decir, de cubrir gastos corrientes con ingresos extraordinarios. Es decir, esto es lo mismo que cuando uno tiene muchas deudas en una casa y empieza a vender el auto y empieza a vender los muebles para poder ir pagando sus deudas. Sin duda, lo importante es que tenga una conducta o que mejore su capacidad de no generar más deudas, porque si no está cubriendo baches y no está resolviendo los problemas de fondo. Y encima se crea como una suerte de oligopolio en el mercado de los hidrocarburos, ¿verdad? Bueno, eso es cierto, digamos, lo importante, ya el oligopolio estaba de todas maneras porque YPF tenía un control bastante importante y este sentido, bueno, pone el acento en la necesidad de profesionalizar los organismos de control que sin duda juegan un rol clave en la defensa de los consumidores en la Argentina y que tanto en el sector petrolero como en otros sectores todavía, digamos, no han mostrado para nada su efectividad. Martín Redrado, titular de la Fundación Capital, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego, ¿eh? Hasta cada momento. Hasta luego. Es que cuatro empresas, que hoy son Shell, Esso, YPF y EG3, refinan el 95% del crudo que se produce en el país y comercializan cerca del 90% o el 90% de las naftas que surgen a partir de esa refinación del crudo. Como consecuencia de esto, el año pasado, cuando se produjo la crisis más fuerte que tuvo la historia de los últimos años del petróleo crudo, que llegó a bajar a 8 o 9 dólares el barril, cuando antes había estado a cerca de 18 o 19 dólares el barril, no sufrió ningún tipo de rebaja el precio de las naftas. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque estas empresas tienen totalmente cartelizado el mercado, porque tienen integradas verticalmente sus empresas, es decir, algunas, como el caso de YPF, lo extrae de los pozos, lo refina y lo pone en la boca de la estación de servicio. Estas empresas, con este proceso, decidieron mantener el precio de las naftas y obtuvieron ganancias extraordinarias que rondaron los 800 millones de dólares en su conjunto el año 98. Si ahora se fusionan este tipo de empresas, que en el caso de EG3 o Astra, que pertenecen al grupo Repsol, con YPF, lo que va a tener YPF es, en este mercado oligopólico, ya una posición no dominante, sino, diría yo, brutalmente dominante, lo que hace que pueda darse el lujo de realizar maniobras como la que le acabo de mencionar sin que pase nada. Claro. ¿Qué se tendría que haber hecho? Y bueno, se tendría que haber sancionado una ley de defensa de la competencia. Pero son unos caraduras los diputados oficialistas o los funcionarios oficialistas que hablan de esta ley, porque la realidad es que el justicialismo es el único responsable de que no la tengamos. Porque se votó casi por unanimidad en el año 94 en la Cámara de Diputados el proyecto de ley antimonopolios, que eso es la ley de defensa de la competencia, y que se hizo sobre la base de un proyecto de ley que yo presenté en el año 93 y otro que presentó un poco después el actual Procurador General de la Nación, sí, el que entonces diputado Nicolás Becerra. Pero en el Senado durmió el sueño de los justos, los injustos, de los que fueran, digamos, pero durmió y nadie la trató. Y desde entonces estamos buscando que se impulse la sanción de la ley antimonopolios, que ahora de nuevo tiene dictamen con un nivel de consenso muy alto en diputados, pero la realidad es que después va al Senado y se duerme. Y este gobierno, que cada vez que quiso sancionar algo, lo consiguió rápidamente, no puede argumentar o no pueden argumentar sus partidarios que tenemos este inconveniente por no tener una ley antimonopolios. Este es el resultado que puede llegar a terminar el escenario, me parece a mí, en el que se puede llegar a desembocar desenvolver este proceso si es que todo el mundo le vende las acciones que le quedan a YPF. Usted hablaba recién de la ley antimonopolio. Hoy en un reportaje en Página 12, Roberto Dromi, responsable en algún sentido, ¿no?, de muchas de las privatizaciones. ¿Le parece? Dice que tendría que, si él sería gobierno, haría un decreto para eliminar las fusiones de las empresas, y porque los monopolios son el demonio de los servicios privatizados. ¿Qué reflexión? Es que a mí me parece, honestamente, que nos toman el pelo a los argentinos, porque la ley de defensa de la competencia que presentamos en el año 93, junto tanto mi proyecto como el proyecto del diputado Becerra, lo que se votó en la Cámara de Diputados en el año 94, lo que ahora está en el dictamen que tenemos prácticamente consensuado, si algo le dedica especial atención, es a los procesos, a las fusiones entre empresas. Claro. Ahora, uno dice, un hombre como Dromi, bueno, Dromi es un macaneador profesional en esto, de nivel muy alto, pero un macaneador profesional, porque uno revisa sus declaraciones en la época de las privatizaciones, y él era uno de los que aseguraban que la justicia, la educación, la seguridad y la salud de los argentinos estaba totalmente resguardada, porque ahora el Estado, por fin, desprendiéndose de todos estos activos, y va a poder hacerse cargo de estas funciones indelegables. Y así estamos, con la seguridad, con la salud, con la educación y con la justicia. Claro, dice exactamente al revés. Ahora dice que el Estado social es débil. Bueno, pero es que son los responsables, los arquitectos, de haber generado este Estado social, este Estado débil. Uh-huh. Y son los responsables de no haber creado, en el caso del mercado de los hidrocarburos, un marco competitivo que pudiese evitar situaciones como esta. Por ejemplo, prohibiendo integraciones verticales, privatizando, si había que privatizar YPF, pero evitando que el mismo que produce el petróleo, que extrae, perdón, el petróleo en la Argentina, sea a su vez el que lo refina y sea a su vez el que lo comercializa. Una cuestión casi, diría yo, elemental. Uh-huh. Bueno, cuando este tema lo entramos a discutir en la Comisión de Energía, y por ejemplo, en el proyecto de ley de hidrocarburos que yo presenté hace tiempo ya, se plantea expresamente la prohibición de la integración vertical, no quiera saber usted el bochinche que se armó, no quiera saber usted las presiones y las sugerencias de las empresas petroleras. Claro. Entonces, esto se hace en todo un contexto que este modelo menemista creó, donde se crearon las condiciones para hacer para llevar adelante un proceso de concentración cada vez más brutal, y resulta que ahora los arquitectos de la construcción de ese proceso de concentración claman porque hay que evitar las fusiones, o porque hay que presionar, que las fusiones no hay que evitarlas, lo que deben hacerse es controlarse, uh-huh, por como sucede en cualquier país del mundo. En Alemania tienen, desde la época de Konrad Adenauer, una ley antimonopolios, sin la cual muchos dicen que no sería explicable el resurgimiento de Alemania en Europa. Y actualmente la oficina que de control de fusiones es muy poderosa, pero en realidad prohíbe muy poquitas concentraciones. En los últimos años creo que prohibió 4 o 5 concentraciones entre empresas, y se aprobaron más de 1,000, uh-huh, porque el proceso es lógico de la economía, que de pronto la empresa A y la empresa B deciden juntar fuerzas para competir. El asunto es que hay casos testigos que, en lugar de mejorar la competitividad de las empresas, conspiran contra un mercado competitivo que redunda en beneficio de los consumidores. Entonces, este caso de la compra de Repsol por YPF es tan clarito que yo no creo que haya una sola legislación antimonopólica en el mundo, de los países que tienen legislación antimonopólica, que pudiera ser sorteada por esta operación. Estaría prohibida en cualquier lugar del mundo con legislación antimonopólica, ni qué hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos directamente los hubieran sacado, pero pitando. En la Argentina, ahora, cuando el gobierno creó estas condiciones, impulsa todo esto, vende sus acciones, porque esto es lo más increíble, el funcionario del gobierno que le vende sus acciones a Repsol, salen y dicen, tendríamos que tener una ley de defensa de la competencia, de antimonopolio. Bueno, se hubieran acordado antes y nos hubieran ayudado a los que nos hemos quedado afónicos reclamándola. Diputado Flores, le agradecemos mucho esta comunicación. No, gracias a ustedes. Sí, hasta la próxima. Que tenga buen día. Los diputados frepacistas Héctor Polino, Jorge Rivas y Alfredo Bravo, autores de la denuncia que inició la causa, pidieron ayer la renuncia de Pou, que quiere dolarizar la economía. Estamos en comunicación telefónica con Héctor Polino, uno de los denunciantes. ¿Qué tal, diputado Polino? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Cuándo iniciaron ustedes la denuncia contra Pou? En el mes de octubre del año pasado. Luego, en el mes de enero de este año, ampliamos la misma con abundante documentación. En realidad nos tocó por sorteo en el juzgado a cargo del doctor Ollarvide, que, como usted sabe, está en uso de licencia, y esto, por supuesto, retardó el movimiento de esta causa, porque el doctor Cavallo es un juez subrogante que está a cargo transitoriamente del juzgado del doctor Ollarvide. Pero esta resolución es muy, muy importante, porque por primera vez las autoridades monetarias de nuestro país son procesadas, sus bienes son embargados para responder a los posibles costas del juicio. Siete directivos del Banco Central por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres directivos por la comisión del delito de abuso de autoridad. Este es el comienzo de la investigación. Está prevista en los próximos días citar a declarar, a nuestro pedido, a los directivos de las entidades bancarias involucradas. La investigación va a continuar en otros aspectos de esta cuestión y a otros bancos, de modo tal que este es el comienzo de un proceso que nadie puede predecir en este momento cómo va a terminar, pero que ha comenzado muy bien, con buenos auspicios, porque en un país donde los funcionarios públicos en los últimos años gozaron de tanta impunidad, que ahora comiencen siendo procesados, es un buen comienzo. Siempre la denuncia es por que Pou dejó caer al Banco Mayo y al Banco Patricio, ¿no? No, entre otros bancos. Nosotros señalamos muchos otros bancos. Hay más también. El Banco Integrado Departamental, el Basel, el Faillín, el Austral, el Multicrédito, Crédito Provincial, Medefin, etcétera. De modo que este es el comienzo de una investigación que, como usted imaginará, es sumamente compleja, pero que está muy bien encaminada. ¿Ustedes consideran que tiene que renunciar mientras esté el juicio, esté el procesamiento? Yo entiendo que sí, y yo le digo lo que haría yo si estuviese en la misma situación. Si uno está procesado, no por la comisión de un ilícito que pudo haber cometido conduciendo el automóvil en la vía pública, sino por incumplimiento de los deberes vinculados a la función pública encomendada, entonces me parece que no se puede. Si existe ya un estado de sospecha, porque el procesamiento no es una condena, pero si existe ya un estado de sospecha sobre el accionar negligente al frente de una institución tan importante como el Banco Central, que produjo tantos perjuicios al erario público, a los ahorristas y a los trabajadores, lo menos que uno puede hacer es renunciar a ese cargo y no atornillarse al mismo y resistir hasta el último minuto. En los últimos tiempos en la República Argentina, nosotros nos hemos acostumbrado a que la palabra renunciar pareciera que fue excluida del diccionario de la Real Academia Española, porque se la utiliza muy poco, muy pocas veces. Pero es deseable que el doctor Pou presente su renuncia a ese cargo, dada esta resolución, que está, por otra parte, muy bien fundada, porque es una extensísima resolución judicial donde hace una serie de consideraciones muy bien pormenorizadas, donde aparece con absoluta claridad una actitud absolutamente negligente. ¿Y esa actitud por qué habrá sido? Bueno, eso es lo que va a surgir de la investigación, sobre todo después de las declaraciones de los directivos de las instituciones. ¿Qué empresas, qué personas se favorecieron con los créditos, por ejemplo? En este momento yo no estoy en condiciones de decirles a quién se benefició. Lo que sí estoy en condiciones de decirles es a quién se perjudicó. ¿Qué son los ahorristas? Son los ahorristas que suscribieron, que fueron inducidos en muchos casos a suscribir obligaciones negociables de instituciones bancarias insolventes sin la autorización de la Comisión Nacional de Valores, obligaciones negociables que la única garantía que tiene es el patrimonio neto de las entidades, hoy inexistentes, no hay respaldo por parte de la autoridad monetaria. Entonces tenemos, por un lado, objetivamente, los perjudicados, los ahorristas, sobre todo los que suscribieron obligaciones negociables. Por el otro lado, los trabajadores. Hay 1.600 trabajadores, 1.600 familias que han perdido sus puestos de trabajo. Y luego el Estado, todos nosotros, por quebrantos que en conjunto ascienden a 414 millones de dólares y por redescuentos transitorios por iliquidez que el Banco Central no ha podido recuperar hasta el presente y es dudoso que lo consiga en el futuro por 384 millones de dólares. Entonces usted se da cuenta que estamos ante cifras gigantescas en un país donde se quiso recortar los gastos a la educación por 280 millones de pesos y todos sabemos la convulsión social que eso produjo. Y por el otro lado hay una danza de centenares y centenares de millones de dólares que se perdieron alegremente. Entonces hay una responsabilidad muy importante. Ahora sabemos quiénes son los perjudicados. Dentro de poco tal vez podamos hablar de quiénes han sido los beneficiados. Diputado Polino, le agradecemos mucho esta comunicación con FM La Tribu. Que le vaya muy bien, hasta pronto. Igualmente. Buenos días. Cerrado el 8 de abril pasado, en favor de empresas vinculadas a él. Se había revelado que poco antes de su caída, el Banco Mendoza fue un festival de autopréstamos y que, pese a estar al tanto, el Banco Central no solo no intervino, sino que encima otorgó redescuentos millonarios que ni bien entraban por una ventanilla, salían por la otra para financiar al quebrado Banco República del propio Moneta. Sobre esa base, el fiscal comprometió también en la causa a Pedro Pou, acusándolo de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Moneta no se presentó, obviamente, ante la justicia, está prófugo, y estudia su estrategia en medio de la conmoción que se produce en el gobierno por ser un empresario tan cercano al gobierno nacional. Estamos en comunicación telefónica con la diputada de la Alianza, Elisa Carrió. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Un gusto hablar con usted. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta situación que se da con el banquero Moneta? Yo recién lo decía en otro lugar, ¿no? Es decir, cae toda una concepción del poder menemista, porque la concepción del poder menemista estaba muy bien caracterizada por Gibran, ¿no? Para mí el poder es impunidad. La pérdida de poder del presidente Menem obviamente trae, digamos, la pérdida de impunidad de actores centrales de lo que fue la década menemista. El actor central desde el punto de vista económico quizás sea Raúl Moneta, ¿no? ¿Usted cree, considera que está vinculada a la pérdida de poder del gobierno, que todos estos empresarios digamos, sí, se desvinculen y que tengan causas en la justicia? Sí, absolutamente, porque bueno, además ya el año pasado, frente a la al final de la presidencia Menem, no hay que olvidarse, no solo Moneta es el dueño del Banco República, que también tenía enormes redescuentos, sino que además es uno de los dos dueños a través de UFCO de del CEI, ¿no? Es decir, que controla Telefónica Argentina. Es decir, en realidad Moneta es lo que fue Mario Conde al gobierno español, no sé si te acordás con Banesto. Sí. Y es la punta del ovillo para investigar el lavado de dinero en la Argentina con motivo de los negocios del menemismo. Es lo más fuerte que ha caído, yo te diría, hasta ahora entre funcionarios y empresarios en 10 años. ¿No? Uh-huh. Entonces, ¿usted considera que está vinculado al lavado de dinero de la familia Yoma? No, creo que puede iniciarse un proceso de investigación, uh-huh, sobre todo acerca de, hay que tirar la punta del ovillo acerca de lo que representa UFCO, que es una compañía offshore cuya base económica es de $50,000 y que finalmente tenía tanta participación en los negocios más fuertes y más rentables de la Argentina, ¿no? Uh-huh. ¿Usted considera que se lo van a parar desde el gobierno? Y se va a intentar, sí obviamente, porque Moneta no es Moneta, ¿está claro? Uh-huh. Moneta es mucho más que él. Claro. Y ahí vamos a ver, porque además es la única persona vinculada a vinculada durante mucho tiempo, ¿no es uh-huh. cierto?, a bancos internacionales, como en el caso del Citi, ¿no? Elisa Garrido, buenos días. Natalia Rubio te la saluda. ¿Cuán posible piensa usted que es ampararlo en la situación que ya está él y que se viene viviendo en el último tiempo con funcionarios cercanos al oficialismo, ¿no? Es muy difícil, por eso digo, no depende, si dependiera exclusivamente de sus vinculaciones locales es mucho más fácil, ¿está? Sí, claro. Claro, el tema es que este proceso es mucho más complejo, es decir, Moneta es la punta de un iceberg, es la parte más débil de toda una operatoria que no solo era nacional sino internacional. En el negocio de las privatizaciones, en el negocio de participación, en el negocio de los bancos, uh-huh, y sobre todo es la punta del iceberg de lo que son las compañías offshore, ¿no? Diputada Alicia Carrero, le agradecemos mucho la comunicación, nada, que tenga buen día. De la justicia, ¿verdad? Claro. Pero había otras cuestiones que estaban vinculadas a su rol actual, que nosotros no podíamos dejar pasar tampoco. Uh-huh. El libro es un libro editado por el grupo AUNAR, que es un grupo que preside el general retirado Federico Verplatzen, que como usted recordará ha estado imputado por violaciones de los derechos humanos, uh-huh, es uno de los llamados dinosaurios del ejército, durísimo en cuanto a la defensa de la represión y de los métodos de tortura y demás, que incluso el año pasado fue sancionado con un arresto de 20 días por el jefe del Estado Mayor, arresto que se cumplió en una guarnición del interior y con prohibición de visitas, con lo cual indica que no era... Y bueno, este libro es un libro donde se ataca frontalmente no solo a la política actual, sino se ataca nunca más a la CONADEP, uh-huh, al juicio de los comandantes, se señala que lo que hizo la justicia es una fantochada, y se termina atacando la autocrítica formulada por el general Balsa y la colaboración del actual Estado Mayor del Ejército con la justicia entre el tema de apropiación de menores. Uh-huh. Obviamente esto, a nuestro juicio, implicaba virtualmente un lanzamiento frente a la posición oficial. Uh-huh. Y por este motivo, aparte de las denuncias que había con respecto a la participación del general Cabanillas en un centro clandestino de detención en la época de la dictadura, claro, y la falsedad de la documentación enviada al Senado de la Nación para pedir su ascenso, donde uh-huh no figuraba el tema, y la defensa que había hecho el propio Cabanillas de esto cuando se opuso a la creación de un museo, de un monumento en memoria de los desaparecidos en Rosario, y las declaraciones públicas que había hecho en febrero cuando Germán hace la denuncia en el diario La Mañana del Sur, bueno, era más que suficiente para pedir el relevo. Esto no fue así, uh-huh, no se lo relevó en ese momento. Balsa nos contestó con una carta diciéndonos, bueno, esto hay que conversarlo, en el ejército no van a parar si hay delitos, pero de todas maneras es para conversarlo. Cabanillas dijo que él no había estado, Balsa dijo yo le creo, entonces nosotros le pedimos Tribunal de Honor, el Tribunal de Honor sesionó la otra semana, y a partir de ahí la situación se fue desbordando. ¿Por qué no se conoce? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Cuál es la situación en este caso, en este momento, con respecto a por un lado, el juez Leiva y por un lado, el juez Literas, ¿no? ¿Cuál sería la competencia de cada uno en cada una de las causas que hay en contra de Moneta? Son dos cosas totalmente distintas. Lo de Mendoza tiene que ver con la segunda medida de menos de 4 años del banco, donde el juez ha procesado al directorio del banco una vez que se fue transferido al Banco República. Lo que tiene Literas, que tenía durmiendo Literas con todas las letras, una denuncia que se hizo el año pasado por los accionistas empleados del banco, que habían recibido acciones cuando se transformó a sociedad anónima, que consideraron que habían sido perjudicados por la administración estatal del banco, y en ese sentido iniciaron en el juez de turno justamente eso. Así es que nosotros advertimos una clara intención de quitarle la causa al doctor Leiva, que es el que ha avanzado aplicando la figura de la subversión económica, agravado por el asociación ilícita y violación de la ley penal tributaria. A ver, voy a tratar de hacer una lectura personal con el margen de equivocación que puedo dar en esta lectura. A mí me da la impresión que acá ya Moneta no interesa. Lo que advierto es que lo que se está buscando es una clara protección a Pedro Pou, porque la investigación, como va encarada en Mendoza, apunta directamente a la falta de controles del Banco Central, en una cosa muy parecida a lo que el juez Cavallo encontró al procesar a Pedro Pou en el banco, por la causa del Banco Patricio, el Banco Mayo. Estos son los autopréstamos de los accionistas a sí mismos, que producen el debilitamiento de la estructura patrimonial, la corrida de depósitos, hasta que se suspenden las operaciones. En el caso de Mendoza, los autopréstamos han sido en forma de operaciones de call, que el Banco Mendoza ha asistido en forma diaria y permanente, por lo menos de acuerdo a nuestras constancias, desde febrero del año 98 hasta abril del año 99, que es cuando se corta la operación, con promedios de 30 millones de pesos diarios de call. Para ponerle un ejemplo que sería más fácil de identificar, es como si el Banco de la Nación Argentina, principal banco de nuestro país, en vez de estar operando líneas de crédito distintas en cada una de las sucursales que tiene el territorio, le prestara toda su capacidad financiera a una mesa de dinero para que hiciera negocios comprando medios de comunicación. Esto es lo que sucedió en Mendoza, y bueno, esto claramente tiene una responsabilidad del Banco Central por haber estado observando y permitiendo todo esto, más allá de las irregularidades, tanto al comienzo, cuando permitió que el Banco República, que era una mesa de dinero, se hiciera cargo de las dos instituciones financieras más importantes de Mendoza, y también por el último redescuento que le dio, prácticamente 48 horas antes de la suspensión de sus actividades, que le dio un redescuento muy importante de 80 y tantos millones de pesos, que en definitiva los ha garantizado con un activo, un préstamo que le había dado el Banco República a una empresa también vinculada a ellos, que se llama República Compañía de Inversiones, con una hipoteca sobre el edificio de Telefónica. Así es que, yendo a la pregunta inicial, yo advierto que esta desesperación de Litera, con una causa que la tenía absolutamente dormida, ahora por quitarle la actuar como fuera de atracción de la investigación que inició Oleiva, me da la impresión que tiene más sentido de proteger a Pou que otra interpretación, ¿no? Diputado Gutiérrez, buenos días. Natalia Rubete lo saluda. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Usted había adjuntado la semana pasada una nueva denuncia en la cual se quedaría involucrado el gobernador Lafalla en todo este... Bueno, la decisión política, esto lo he dicho siempre. Yo trato de mantener esto dentro del terreno de las finanzas públicas provinciales y en defensa del patrimonio público provincial. Si los empresarios hacen buenos negocios, me parece que es una cuestión netamente privada y se tiene que manejar en ese ámbito. Lo que no puedo admitir es que se estaticen las pérdidas y se privaticen las ganancias. Política del gobernador Lafalla y su entonces ministro de Economía, Ana María Mosa Montarotti, de haber violado los pliegos de la licitación, que decían claramente que los dos bancos se tenían que vender por separado, y este banco a Moneta, no apelando a un recurso de amparo que presentó el abogado Moneta ante un juez correccional. Un juez correccional nunca puede resolver una cuestión civil y comercial de esta magnitud. Sin embargo, presentó un recurso de amparo frente a la violación de los pliegos licitatorios de Moneta, y en 24 horas aceptaron esto y le entregaron al banco. Entonces creo que hay un responsable político, que es el que ha provocado todo esto, que se llama el gobernador de la provincia de Mendoza. Perfecto. Diputado Gutiérrez, le agradecemos mucho la comunicación. Buen día, gracias a usted. Hasta luego. Los últimos.